lo nuestro. Por eso en la noche te secuestro. Dale que está corriendo el tiempo. Vámonos de fuga debajo el radar. Nena, no quiero que acabe lo nuestro. Por eso en la noche te secuestro. Dale que está corriendo el tiempo. Vámonos de fuga debajo el radar. Nena, no quiero que acabe lo nuestro. Por eso en la noche te secuestro. Dale que está corriendo el tiempo. Vámonos de fuga debajo el radar. Tú vente conmigo aunque lo nuestro sea prohibido. Quiero que escuche de donde yo salí. Vengo de donde pintamos murales nuestros amigos. Donde de la policía muchas veces estuve escondido. Pero mira cómo estamos ahora. No hablo de mi prenda, mira cómo brilla mi cora. Cada vez que me escuchan la emisora, sé que usted se enamora. Dime dónde está, yo paso por ti, no importa la hora. Nos vamos debajo el radar. Bajamos pa' los bloques, yo sé que te va a gustar. Yo sé que tu mente te puede cambiar. Te hablo sentimental, si no te lo voy a robar, mami. Nena, no quiero que se acabe lo nuestro. Por eso en la noche te secuestro. Dale que está corriendo el tiempo. Vámonos de fuga por bajo el radar. No quiero que se acabe lo nuestro. Por eso en la noche te secuestro. Dale que está corriendo el tiempo. Vámonos de fuego por bajo el radar. Esto es culpa de la química y de la rítmica. Sintonía única, elegancia y maldad. Vos sabés que lo que hay, tira pa'lante, nunca te me eches pa' atrás. Vos sabés, ni con la ayuda voy a comprar. Yo soy tu fan, como yo nadie te ama, mami. Juntos somos la fiesta y el after party. El tuzzi, la party, la botella y la mari. Combinamos como nadie en el mundo. Yo soy el inframundo y vos sabés que no me escondo. Yo si te piso a fondo es porque mi rumbo no es humo, es fuego. Yo soy el infierno, el mundo es mío. Una vez conocí el cielo y fue contigo. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Me entendés lo que te digo? El palabreo sagrado. Nena, no quiero que acabe lo nuestro. Por eso en la noche te secuestro. Dale que está corriendo el tiempo. Vámonos de fuga debajo el radar. No quiero que se acabe lo nuestro. Por eso en la noche te secuestro. Dale que está corriendo el tiempo. Vámonos de fuga por bajo el radar. Feliz OK, Feliz OK. La libreta de oro. Gonzalo Nahuel, los Chucky, mami. Chipo caramelo y sonrisa. Vení, vení. Ya sabes que somos algo entre la oscuridad. Este es el disco de oro. Somos la chispa como el don. Los Chucky, los de la